Les ofrecemos hoy La balanza de los Valek, una adaptación libre para la radio del cuento del mismo título, escrito por Heinrich Böll en la versión de Josefina Usón. Será interpretado por la compañía de actores de la emisora. ¿Qué tal te fue en el colegio, pequeño Fritz? ¿Estuviste atento al maestro? Yo creo que sí, padre. Nos habló de las estrellas y de todas esas cosas que hay por arriba del cielo. Entonces, para que no olvides lo que has aprendido de tus padres, ya sabes el camino. Lo tienes hacia el bosque. Ve con tu hermana Ludmila y a ver si hoy cogéis más setas que ayer. ¿Sabe usted, padre, que están pagando ahora a 20 fénix el kilo de setas? Con un poco de suerte, esta noche traemos 15 o 20 kilos entre los dos. ¿No sabes que a los niños que exageran se los lleva el gigante Vilgan? ¿Eh? El gigante Vilgan se limita a guardar el tesoro de los Valderer. Y yo no le tengo ningún miedo, porque no busco el tesoro, sino las setas. Y con suerte, las trufas, que ahora las pagan a 30 fénix el kilo. Basta ya, Fritz. Anda, busca a tu hermana y a la tarea, que se hace tarde y pronto llega la noche. ¿Tú crees, Fritz, que recogeremos hoy mucho en el bosque? Mucho, ya verás. Por lo menos... 1.000 kilos de cada cosa. 1.000 kilos de espárragos, 1.000 kilos de tomillo, 1.000 kilos de cominos. 1.000 kilos de menta, 5.000 de dedalera. ¡Uy, qué exagerado! Ya que cojamos 1 kilo entre todo. ¿Tú sabes, Ludmila, a cuánto venden los boticarios de la ciudad las amapolas que nos compran a 1 fénix el kilo? Pues nada menos que a 20. Así es que fíjate el negocio que hacen. Pero nosotros no les vendemos a ellos. Son los Valek quien nos compran. O mejor dicho, a quienes tenemos que venderles, ya que todos los bosques y las agramaderas son de ellos. ¿Te has fijado, Fritz, en la gran balanza de los Valek? Es la única que existe en todos los contornos. Y qué bonita es. Debe ser muy antigua, ¿verdad? Según dice nuestro padre, ante esa balanza de bronce dorado han esperado ya hasta los abuelos de nuestros abuelos, cuando eran niños, con sus cestitas de setas y los cucuruchos de amapolas, mirando con ansia los pesos que tenía que echar la señora Valek de turno en el platillo, para que el fiel de la balanza se detuviera exactamente sobre la raya negra. ¿No es verdad, Fritz, que la raya negra es la raya de la justicia? Naturalmente, hermanita. Después, la señora Valek apunta en el libro del lomo de cuero pardo el peso que marca la balanza y paga en fénix o en piezas de 10 fénix, casi nunca en monedas de marco. ¿Has visto el bote de vidrio con caramelos ácidos que tiene la señora Valek? Sí, claro que lo he visto. Pero solo cuando está de buen humor mete su mano en el bote y da un caramelo a cada niño que le vamos a vender lo que cogimos. ¿Y por qué los Valek han impuesto en el pueblo que nadie sino ellos puede tener una balanza? A mí me gustaría tener una porque es muy bonita. ¿Te has fijado cómo se columpia lo que se coloca en sus platillos? ¡Ay, qué bonito! Es por lo visto una ley muy antigua. Y aunque yo también lo he preguntado, ni el padre ni el abuelo han sabido decírmelo, ni cuándo ni por qué ha nacido la costumbre. Pero hay que respetarla, ya que quien no la obedece, ni les compran las setas, ni el tomillo, ni las amapolas, ni nada. ¿Y por qué pasa todo eso? Según me dijo el abuelo, el poder de los Valek llega tan lejos que en los pueblos vecinos tampoco hay nadie que dé trabajo, ni nadie que compre las hierbas del bosque. Desde que los abuelos del abuelo eran niños como nosotros y recogían setas, las entregaban para que fueran a amenizar los asados y los pasteles de la gente rica de Praga. ¿Y nadie puede pesar si no es en esa balanza? ¿Por qué no podemos pesar de la misma manera que, que podemos contar o medir. Si te parece, hermanita, vamos deprisa a coger lo que sea en el bosque, porque si padre nos ve volver con las manos vacías, me temo que no le agradará. ¿Han vuelto ya los chicos del bosque? Aún no es tarde. A lo mejor se entretuvieron al encontrar una mina de setas. Hicieron bien las faenas de la casa. Estos chicos no piensan sino en jugar y no en ayudar a los demás. No seas así, hombre. Son unos niños. No te creas que no me apena el dejarles al cuidado de la casa cuando nos vamos a trabajar. Son unos niños todavía. Y ellos barren, hacen las camas, friegan los platos y hasta pelan las patatas. ¿Las pelan? Pero las pelan bien. Si no fuera por mí que inventé el sistema de que nos presenten las peladuras para ver cómo las pelan, estoy seguro de que muchas irían a la basura sin pelar y otras las pelarían en exceso. En eso sí que obras tú en exceso. ¿Cómo vas a sospechar de despilfarro ligereza en unos niños? Fíate de ellos y algún día te quedarás sin comida. Ellos solo piensan en el caramelo que les dará la señora Balek cuando le llevan lo que recogieron en el bosque. ¿Y es que te fías de la balanza de los Balek? ¿Por qué nadie tiene una en su casa? ¿Por qué lo han prohibido a todos, amenazando con echarles del pueblo? De eso sí que no hay que fiarse. Pero es que... Pero mira que desconfiar de tus hijos, hasta en la peladura de las patatas. Bueno, eso es distinto, mujer, eso es distinto. Aunque somos gente pacífica y algunos burlan la ley, y hasta hay cazadores furtivos que pretenden ganar en una sola noche más de lo que hubieran ganado en un mes trabajando en la fábrica de lino, a nadie se le ha ocurrido la idea de comprarse una balanza o fabricársela en casa. Claro, como ellos viven en un castillo, tienen dos coches y pagan siempre a un muchacho los estudios de teología en el seminario de Praga, están libres de toda culpa. ¿Verdad, Bruje? Sí. Y por si fuera poco, a su casa acude el párroco todos los miércoles a echar su partida y el comandante del departamento los visita por Año Nuevo. Así no hay quien diga nada de ellos. Sin embargo, bien que te metes con tus pobres hijos. Vamos a volver ya, Fritz. Me da miedo entrar más en el bosque. ¿Temes al gigante Vilgan? A mí no me asusta. Él ya tiene bastante con guardar el tesoro de los Valdrek. Mira, si tienes miedo, espérame aquí, que yo voy a ver si encuentro macetas. Y tal vez haya también trufas, que la señora Butler las paga a 30 fénix la libra. No, Fritz, no te vayas. Iré contigo, lo prefiero a quedarme sola, ¿sabes? ¿Qué te ha parecido, Ludmila? Todo lo que hemos cogido, fíjate. Esto sí que está bien. Esta vez sí que se van a poner contentos nuestros padres. Más de 2 marcos de ganancia. 2 marcos y 40 fénix. Buena suerte tuvimos con encontrar las trufas. Mereció la pena la caminata. ¿Vas a apuntarlo? ¿Anotarás también en tu libreta lo que nos dio la señora Vale? Naturalmente. Aquí en esta libreta que hago con las hojas viejas del calendario está todo lo que he vendido a los Vale desde los 7 años... Y ahora tengo 10, con que fíjate la cantidad de números que he hecho. Pues que tú eres muy listo, Fritz. Bueno. Yo cuando tenga tus años también lo seré, ¿verdad, Fritz? Aquí en esta libreta está apuntado todo, hasta el último gramo de tomillo vendido. Y desde luego, todo lo que nos dieron por ello. ¿Ha oído usted, señora Brugger, lo que se dice por el pueblo? Algo importante será cuando tan deprisa viene usted a contármelo. Siéntese, mujer, siéntese y descanse, que de comer no habrá nada, pero una buena silla junto al fuego sí que no falta. Ay, muchas gracias, señora Brugger. La verdad es que estoy cansada. ¿Y qué es lo que ocurre por el pueblo? Se dice que con motivo de estar en el año 1900, el emperador ha concedido a los Valet un título. Y por tanto, ya no se llaman solamente Valet, sino Valet von Vilgan. ¿Vilgan? ¿Como el gigante? Sí, porque según la leyenda, el gigante Bilgan vivió hace más de 100 años en un gran castillo que existía donde ahora están los edificios de los Valek. Pues estarán bien contentos los Valek. Fíjese si lo estarán, que con este motivo van a regalar un cuarto de libra de auténtico café a cada familia del pueblo. ¿De café, dice? Sí. ¿No se equivocará y será de bellotas como el que tomamos en los días de fiesta? No, mujer, no. Café del que viene del Brasil. Y además piensan celebrar en el castillo una gran fiesta y repartirán cerveza y tabaco a los hombres. Bueno, bueno, eso está pero que muy bien. Habrá que ir a recoger ese café. No vendrá mal después de tanto tiempo de no probarlo siquiera. ¿Y dice usted que un cuarto de libra por familia? Así es, señora Brugger. Un cuarto de libra por familia. Pues si usted quiere, cuando mi pequeño Fritz vaya a recoger lo nuestro, puede también hacerse cargo de lo suyo. Así no tiene usted que molestarse en ir hasta el castillo. Ay, muchas gracias. Se lo agradezco de veras, porque hoy con este reuma en la pierna, cada vez me cuesta más el andar y me fatigo mucho. Y además, así podrá usted aprovechar para hacer los pasteles. No olvide que hoy es Nochevieja y mañana comienza un nuevo año y un nuevo siglo. ¿Vienes a por el café, pequeño Fritz Brugger? Así es, Gertrud. Pero no solo para mí. Vengo a recogerlo también para los Zech, los Beilay y los Borla. ¿Fuiste a la escuela? Uh-huh. Aunque tú eres buen chico y me figuro que no faltas a ella. Claro que no. A la salida de la escuela me dijo mi madre que viniese. Y aquí estoy. ¡Oh! ¡Qué bonita es la balanza, Gertrud! ¡Qué brillo tiene! ¿Pesa bien? ¿Está el fiel en el punto de la justicia? ¿Qué cosas tiene este chico? ¿Cómo no va a estar bien la balanza? Además, los paquetes de café han sido empaquetados y precintados en la fábrica. ¿No seas desconfiado, niño? No, no, no, no lo soy, Gertrud. Es que a veces... Voy a darte un caramelo, porque sé que te gustan. Elegiré el más grande para ti. Vaya, hombre. Resulta que no queda ninguno en el bote. No se preocupe usted, Gertrud. Otro día me lo dará. Solo faltaba eso. Que te marchases de aquí sin tu caramelo. Ahora voy a buscar más. Espera un momento. Aquí están los paquetes de café. Y en uno de los platillos hay una pesa de medio kilo. Justo lo que debe pesar el café. Comprobaré si es cierto. ¡Oh! ¡Qué barbaridad! El indicador de la justicia permanece a la izquierda de la raya. Y el platillo con la pesa de medio kilo sigue abajo, mientras los paquetes de café están arriba a una altura respetable. ¿Qué he de hacer? ¡Ah, sí! Estas piedras que siempre llevo en el bolsillo para disparar con la honda contra los gorriones, las echaré en el platillo del café y así sabré cuántas hacen falta para nivelar el fiel de la balanza. ¡Qué listo soy! Bueno, con tal de que no me vea Gertrud, así. Ya está. Nada menos que 5 piedras fueron necesarias. Las guardaré envueltas en mi pañuelo y cuando tenga ocasión las pesaré en una balanza de confianza. Qué pena que la gente obre así. Aquí tienes el caramelo. Verás que todos los niños son obsequiados porque los señores Valek von Bilgan así lo quieren. Muchas gracias, Gertrud. He de irme. ¿Qué te ocurre, Fritz? ¿Por qué has tirado el caramelo? ¿Por qué estás tan pálido? No me ocurre nada. Me voy. ¿Es que te dejas un paquete de café? Quiero hablar con la señora Valek. ¿Querrás decir con la señora Valek von Bilgan? Está bien. Quiero hablar con la señora Valek von Bilgan. con la señora quieres hablar tú. Vaya hombre, el pequeño Fritz Brüger quiere hablar con la señora nada menos. Anda, Fritz, vete a casa, que tu madre te va a echar de menos. Lo mismo que echará en falta el paquete que dejas aquí. ¿Por qué no te llevas este paquete de café? No quiero. Ese café no lo tomarán los Brüger. ¿Qué vienes a hacer aquí a estas horas? ¿Han empeorado los pulmones de tu padre, Fritz? No, no, señor. No vengo a buscar medicinas. Yo quería que me pesara esto. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Pesar piedras? Uh-huh. ¿A eso vienes aquí, a Dielheim, caminando 2 horas con el frío y la nieve que hay por todas partes, para pesar estas piedras? El peso de estas piedras es lo que falta a la justicia. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué te ocurre, pequeño? Tienes los pies empapados por el agua y la nieve. Seguro que tienes frío y hambre. Espera, espera un poco, muchacho. Ahora vendrá mi mujer y te dará una tacita de café caliente. Muchas gracias, señor Jones. No se moleste usted. Solo quiero que pese esas piedras. Ya sabe que hasta aquí en ningún otro pueblo hay una balanza. Y eso porque usted es boticario. Pero bueno, ¿qué interés tienen para ti esas piedras? Es lo que le falta a la justicia, señor Honig. ¿No ha querido tomar nada el muchacho? Si quería saber lo que pesan estas piedras, está bien, ahora te lo digo. Vamos a ver. Con toda exactitud son 55 gramos exactamente. 55 gramos. 55 gramos. ¡Qué gran cantidad de setas, de hierbas y de flores pesadas con la balanza de los Valek, a la que le faltan 5 piedras para la justicia! 55 gramos en cada medio kilo. ¿Pero qué dices? ¿De qué hablas? Nada, nada, señor Honig. Muchas gracias por todo. He de irme ahora. Adiós. ¿Te duele mucho, Fritz? Padre te ha pegado mucho por llegar tarde a casa y tan mojado. ¿Qué te ha pasado? Nada, Ludmila, nada. Calla y duerme. ¿Y qué vas a hacer tú? Oye, ¿qué haces con tu libreta y tantos números? Hemos de bajar a la fiesta porque es la medianoche y llega un nuevo año, ¿ya lo sabes? Ahora lo verás. En cuanto termine, se sabrá toda la verdad. ¡Brindemos por el nuevo año! ¡Brindemos! ¡Brindemos por el año 1900, principio de un nuevo siglo! ¡Brindemos por nuestra salud y porque no nos falte el trabajo nunca! ¡Viva el año 1900! ¡Viva! ¡Viva todos los presentes! ¡Viva! Y tú, pequeño Fritz, anima también esa cara y no estés así porque te castigase. El nuevo año seguro que te hará mejor y más obediente. Los Valek me deben 18 marcos y 32 pfennig. Es lo que falta a la justicia de su balanza. ¿Cómo? ¿Cómo dices? He comprobado que a la balanza de los Valek, o Valek von Vilgan, como ahora se llaman, le falta el peso de estas 5 piedras en cada medio kilo. Y el boticario Honing de Digel, a donde fui, ha pesado estas piedras y dan un peso de 55 gramos. ¿Qué dices? ¿Es cierto eso, hijo? Es cierto, padre. Y me duele mucho el pensar, no que me pegaste, sino el saber que mi hermano y mi hermana y centenares de niños hemos estado recogiendo para los Valek setas, hierbas y flores que luego eran pesadas con engaño. De esto han de enterarse todos. Nos han engañado y eso no puede ser. Mañana lo sabrán a la salida de misa. Que no esperen los Valek las muestras de afecto y de cariño que antes recibían de todos. De eso me encargo yo y toda mi familia. ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena que la gente sea así! Abusar de los pobres que nada o poco tienen para vivir. ¿No te das cuenta cómo los aldeanos permanecen en silencio al vernos pasar después de la misa? En otras ocasiones todo eran gritos de júbilo y de felicitación. Y eso que les obsequiamos con café y cerveza. Es cierto. Todo esto es muy extraño. ¿Qué les habrá ocurrido? Espera, que voy a hablar con alguno para ver lo que pasa. ¿Qué tal, pequeño Fritz? ¿Por qué no te llevaste el café para tu madre? Yo os lo daba para que disfrutaseis y celebraseis el título que nos dio el emperador. ¿Por qué no lo cogiste? ¿Por qué? Porque me debe usted todavía tanto dinero como cuesta 5 kilos de café. ¿Ve usted estas 5 piedras? Pues pesan 55 gramos, que es lo que falta en medio kilo a su justicia. Su balanza engaña, señora Valek. Su balanza engaña. ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? La justicia de la tierra, oh señor, te dio muerte. La justicia de la tierra, oh señor. Esto es una vergüenza. Nos han estado engañando durante años y años. Durante más de 5 generaciones. Han estado engañándonos en el peso con esa balanza. ¡Aquí! ¡Con esta balanza que he tenido que robarles para comprobar su falsedad! ¡Aquí está la prueba del mal! Y en este libro gordo encuadernado en piel están anotados todos los kilos de setas, todos los kilos de amapolas, todo lo que los Valek han comprado a nuestro pueblo. Hay que contar la décima parte de lo que nos compraron. Son miles de marcos los que nos deben. Pero ya lo creen. No podemos contarlo. Nos han engañado. Por eso no querían que nadie tuviese una balanza en toda la región. ¡Claro que no! ¡Padre! ¡Claro que no! Venga, esa balanza y ese libro que habéis robado. No os lo llevaréis. Son la prueba de la falsedad de los Valek. ¡Farsante! ¡La justicia vencha a los que lo merecen! ¡Que nos han engañado! ¡Farsante! Hemos perdido a nuestra pequeña Ludmila. Una bala le quitó la vida. Y un par de hombres han resultado heridos. Hemos de irnos de aquí. Los Valek han forzado al maestro a que mostrara en la escuela que el fiel de la balanza estaba equilibrada. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Ya nadie va a la escuela. Ahí está el maestro solo con sus pesas, su balanza y sus bolsas de café. Nadie vaya a la escuela. Dejaremos el pueblo y la tumba reciente de nuestra hijita. y emprenderemos una nueva vida. Seremos cesteros ambulantes, porque estoy seguro que en ningún lugar podremos estar mucho tiempo. Seguro que no hay sitio en donde sea sincero el latido del péndulo de la justicia. Escucha, Fritz. Escucha, hijo mío. Apareja el carro, que nos vamos de aquí. Hacia otros lugares en donde a la justicia no le falte una décima parte. Caminemos, mujer. Sigamos adelante. Dejemos nuestra casa, nuestro pueblo, nuestro pasado. Vayamos a un futuro en el que la justicia nada falte. Invoquemos, padre. Invoquemos, madre. La justicia de la tierra, oh Señor, te dio muerte. La justicia de la tierra, oh Señor, te dio muerte. La justicia de la tierra, oh Señor, te dio muerte. ¿Quiere usted, caminante, escuchar la historia de los Valek von Bilgan? Verá usted. A la justicia de los Valek von Bilgan le faltaba una décima parte. Calla, bruja. Calla, esposo mío. ¿No ves que nadie quiere escucharte? Les hemos ofrecido hoy La balanza de los Valek, un cuento escrito por Heinrich Böll en una adaptación libre de Josefina Usón. Fue interpretado por la compañía de actores de la emisora, con arreglo al siguiente reparto por orden de intervención: Brueger, Pablo Jiménez; Fritz, Nela Conjú; Ludmila, Pilar Quintana; señora Brueger, Lola Villaespesa; mujeres, Lola del Pino y María del Carmen Mora; Gertrud, Margarita Esteban; Honig, José Santoncha; Valek, Rafael Samaniego; señora Valek, Aurora Vicente; hombre, Roberto Cruz González; Bogla, Enrique Rincón; y gendarme, Joaquín Dicenta. Montaje musical, Gloria Contreras. Control y registro de sonido, José Echeverría y Justino Nieto.